Gloria a Dios. Cuando todo lo tenga, todo lo tiene, esperamos al fondo. Gloria a Dios. Vamos a seguir adorando al Señor. Amén. Dice la palabra de esta manera: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, en gloria eterna. Palabras fieles estas: si somos muertos con Él, también vivimos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre palabra, por lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Que siempre nos quede eso, hermano, la palabra de verdad. Y que nos podemos presentar delante de Dios, como le dijo Pablo a Timoteo: aviva el don del fuego que hay en ti, por medio de la imposición de mano, porque yo sé bien de dónde venís. Yo sé bien la fe que vos traes, no fingida, le dijo. Vos venís con una fe no fingida, la cual tu abuela la practicaba. Y ahora veo que estás preparado, veo que estás pronto para seguir adelante en el ministerio. Amén. Voy a pedir a Carlito que pase un segundo. Paola, también. Les quiero contar algo rapidito. Después vamos a seguir adorando al Señor. Amén. Después creo que no lo sabe nadie aquí. Creo que no lo sabe nadie, porque creo que a más de mi esposa y a mí, no sé si se lo conté a alguien, pero un día mi hermano, estas cosas que tiene Dios, cosas que no entendemos, mi hermano se agarró un virus en la policlínica de Piedras Blancas y se le infectó la pierna. De ahí le derivaron una astrosis. Estuvo internado muy mal de la pierna. Me llama mi hermana Graciela, que es testigo, que estaba muy mal. Acudo al hospital a visitarlo. Y la cuestión, que estaba mal mi hermana. Tenía la rodilla así, no le encontraban. Bueno, pasó muy mal. Empecé a cuidarlo. Estaba mi hermana, también iba, me quedaba con él las noches. Pero él siempre me decía: yo quiero que me enseñes la palabra. Yo quiero que me enseñes la palabra. Y en esa noche de cuidarlo, de incertidumbre, la paz de Dios gobernaba mi corazón. Estaba haciendo lo que tenía que hacer. Pero desconocía el propósito que Dios tenía. Señor, toca la vida de mi hermano. Señor, sánalo. Pero desconocía los propósitos de Dios. Te pueden sorprender. Un día me dice mi hermano: hay un hombre que me enseñaba la palabra y estoy triste por este hombre, porque dejé de verlo en la iglesia. Pero ¿por qué situación, Adrián? No lo sé y me preocupa. Me enseñaba bien la palabra. A ver, ¿y qué te decía de esto? Esto está bien. Y esto también, y esto también, y esto también. ¿Y por qué entonces lo echaron? No entiendo. Si está en la sana doctrina este hombre, pero no lo vi más y me preocupa. Vamos a hablar por él. ¿Cómo se llama? Beto, me dijo. Se llama Beto. Vale, dicen Beto, no sé, pero yo le tengo un gran aprecio. Y yo estaba enamorándome de Cristo allí, pero cuando no lo vi más y me dijeron que no venía más, y no me convenció lo que me dijeron. Pero tenés cuidado, ¿viste? Porque hay un Dios que todo lo ve. Dios no se olvida de sus hijos, de los que lo honran. Por eso hay obreros que no están aprobados, pero tienen un título y hay otros obreros fieles que Dios los honra. Empezamos a orar, hermano, y quedó en eso. Pasaron los días y supiste algo de este hombre. ¿Sabes qué? Ahora me está inquietando a mí, le dije. El Espíritu Santo me inquieta a mí a orar por él, pero no sé quién es. Pero vamos a orar por él. Quizás ahora esté apartándose por el dolor. Capaz que está pasando lo mismo que yo. Por muchas veces la vanagloria o la falsa autoridad que hoy en día el hombre ejerce y hace lo que quieren y no tienen temor de Dios. Seguí orando, cada tanto me acordaba y volví a orar, hasta que un día dije, no, pero no puede ser esto, Adrián. Conseguime el teléfono que yo quiero hablar con este hombre. Yo lo quiero llamar. Yo le quiero decir que acá hay un lugar que adoramos a Dios de la misma manera que él. Acá hay un lugar donde me corrieron de todos lados. Y estoy acá por la gracia de Dios que me trajo. Y allí lo llamé. ¿Saben quién era el Carlito? ¿Saben quién soy yo? Ni idea. Te habla Javier. ¿Saben por qué te hablo? Porque Dios me dijo que te hable. Yo no sé ni quién sos, pero yo te voy a decir algo. Dios me dijo que te diga esto. Acá hay un lugar de sana doctrina, no estás solo. Jamás vas a tener la excusa de decir que Dios no habla hoy. No, que los pastores, estás dolido como yo. Yo te entiendo. Vos, lo tuyo es fresquito, lo mío fue tremendo lo que sufrí. Fue tremendo lo que me criticaron. Fue tremendo hasta mi propia familia. Descreditándome. Y un día apareció, hermano. Y un día apareció. Pero ¿sabes qué? Qué gozoso cuando somos sensibles a la voz de Dios. Porque después yo lo vi bautizar a sus hijos. Tuvo ese privilegio. Una cosa es que sea sensible y le hables a otro. Pero tiene que el otro ser sensible y escuchar lo que vos le hablas para que el complemento sea perfecto. Cuando hay un corazón dispuesto a escuchar, cuando hay un corazón dispuesto a amar a Dios por sobre todas las cosas, vas a dejar los dolores. No van a desaparecer. Pero vas a saber que Dios está en control. Y que en su tiempo, Él te va a honrar. Vamos a orar por ello porque yo lo quiero reconocer delante de mis hermanos. Aquí en Casa de Oración, yo lo quiero reconocer como un pastor a él. Porque ama las almas, porque he visto un cambio de actitud, he visto que realmente se está comprometiendo con la obra. Yo no sé dónde va a terminar. A mí un día me pusieron las manos aquí y yo no tenía idea de lo que me estaban haciendo. Y no había nadie. Y siempre me decían, pero vos tenés que... ¿Por qué no te nombramos pastor? Porque ya me nombró el Señor. Yo soy el pastor de Jesús. Él me dijo, yo te voy a levantar en este lugar. Yo te reconozco. Y te voy a enviar y vas a ver lo que voy a hacer contigo. Y lo está haciendo. Bueno, de la misma manera hoy queremos honrarlo. Vení, mamá, vamos a orar por ello. Y yo quiero que ustedes tiendan su mano y también oremos por ello. Yo sé que estamos todos de paso. Yo no sé si él va a estar siempre aquí, si no va a estar. Yo no sé dónde van a terminar. Pero desapercibido nunca vas a pasar en la vida, hermano. Porque Dios, a quien honra a Dios, Dios lo honra. Y fue tremendo porque solo Dios sabe. Y mi hermano tuvo que dos veces lo operaron, pobre. Pero él fue necesario que pasara en ese hospital. Y él hoy está sin congregarse. Pero Dios tiene un propósito también con él. Pero ¿cómo sabía lo que estaba pasando? Dios sabe los corazones, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias por la vida de Carlos, Padre. Como dice tu palabra, Señor, como tú le dijiste a Timoteo, yo ya te conozco bien, yo sé de la fe que vos tenés, no fingida. Eso me cautiva, fe no fingida. Ser tal cual somos, Señor, aquí en Casa de Oración, Señor, kilómetro 12, yo lo reconozco, Señor, como pastor aprobado, Señor, por ti. Pastor aprobado, Señor, por ti. Aquí, Señor, le damos la honra y reconocemos su trabajo, Señor. Porque no es cualquiera el que es expulsado por decir la verdad, Señor. Como muchas veces uno lo fue, Señor. Yo bendigo, Señor, su vida, bendigo sus hijos, bendigo su esposa. Bendigo, Señor, todo lo que Él haga, Señor. Que en este tiempo tú, Señor, cada día, Señor, le des más sabiduría para poder, Señor, llevar adelante el ministerio en tu palabra, Señor. Llénalo, Señor, en este tiempo. Cada día más, Señor, guíalo por los caminos de justicia y de verdad. Y que nunca, Señor, pierda esa comisión de ponerte a ti primero, Señor. Porque en su tiempo sabemos que tú honras a quien te honra, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Señor. Gloria a Dios. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Gloria que vive. Esperaré. Sí, Señor. Esperaremos en tu salvación, Señor. En tu salvación. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te obedeceré en mi corazón. Gracias, Señor. Tú has traído, Señor. Tú has traído, Señor, a esta casa, Señor. Aleluya. Al Señor, a gente más servirte, Señor. Te obedeceré. Nuestra oración es para ti, Jesús. Aquí está, Señor. Delante de tu presencia, Señor. Dispuesto, estoy, Señor, a servirte, Señor. En tu presencia. Aquí estamos, Señor, para ti, Señor. Aquí estoy. Escucha tu iglesia, Jesús. Ante ti. Aquí estoy. Rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy. Para ti, Señor. Estamos para ti, Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por la vida de Carlitos, Señor. Por la vida de su esposa y de su familia. Por traerlo a la sana doctrina, Señor. Sí, Señor. Delante de tu presencia estamos, Señor. Te presenta. Y te cantamos a ti, Señor. Solamente a ti, Señor. Iglesia que canta, iglesia, regale al Señor. Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas. ¿Por qué? Porque hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, si hay victoria. Porque hay victoria en el nombre de Jesús. Señor, hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria, y hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Y somos testigos. No podrá el enemigo. Victoria en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! La Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores, Señor. Hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria. Sí, hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria. Porque hay victoria, si hay victoria, porque hay victoria en el nombre de Jesús.